les voy a contar la historia de un taxista, un tipo que se enfrentó a su peor pesadilla, algo verídico. Paren oreja. Eran las 10 de la noche, caminaba en la calle. Comenzó a pitarme un taxi y le hice la parada. En buena onda se le hice la parada al taxi. Me preguntó a dónde iba y le dije que a mi casa. Me había comido unos tacos y mi estómago tronaba. El taxista colmilludo le empezó a dar despacio. Y el taxímetro corría más veloz que la Guevara. Y me preocupé. Se atravesó una viejita con bolsas de mandado. Nos bajamos a ayudarla, pero nos mentó la Mauser. Pensé decirle al taxista, lléveme pronto a un baño. Aquí cerquita está un Oxxo. Ya sentía retortijones. Para mi suerte el taxista se portó bien gandalla. Yo con los escalofríos y él escuchando a Frank Sinatra y a Chicoche. ¿Quién pompó? ¿Ustedes creen, hombre? Tomó una calle chiquita y venía haciendo altos. El taxímetro marcaba ya como 200 varos. Se detuvo en un semáforo, yo ya estaba sudando. Y al acelerarle al carro, chale, carnal, comenzó a oler muy raro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? Me dijo, oiga, compadre, no es usted tan marrano. Ya me dejó los asientos todos camuflajeados. El parabrisas también. ¿Qué culpa tuvo el taxista de aquella taquiza? ¿Qué culpa tuvo el taxista? Le manché la camisa. Quizás ha sido el destino por ser tan gandalla. Pues me cobró 400 la semana pasada. Me desquité. Desde entonces el dichoso taxista le dijo a sus cuates que no me levanten o que si me suben al taxi, me pongan pañal.